A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Petras, ¿qué tal? Un gusto saludarlo desde Montevideo, como siempre. Es un placer escuchar la voz de vosotros y dirigir mi palabra a todos los oyentes. Bueno, comencemos. Queremos plantearle en el principio algún tema local de Estados Unidos. Hemos leído que puede haber en los próximos días, dijo la secretaria de Energía, algún anuncio en materia del petróleo. Sí, pero las noticias que tengo yo y que recibimos de las compañías de petróleo, no hay ninguna restricción en el próximo periodo. Lo que está planteando es algo en la distancia, en el tiempo. Entonces los petroleros financian las campañas electorales y no hay ningún peligro que van a ser perjudicados por Biden. Lo que utiliza Biden es retórica hacia el futuro, por lo menos en lo que entendemos en toda la política. Por ejemplo, en el acuerdo que hizo con el Partido Republicano, declaró que va a implementar un programa social sobre salud, sobre educación, sobre el clima, pero todo es para el futuro. No hay que confiar en las promesas de Biden, porque si fin de cuentas lo que aceptó en el caso de petróleo, en el caso de la actualidad en relación con la agenda social, es todo en el futuro. Después dice que solucionamos un problema que es el petróleo, es el problema de infraestructura, construyendo caminos, puentes, puertos, ferrocarriles, sistemas de transporte, es para la actualidad. Bien, pero ¿a partir de qué situación que se está dando con el petróleo es que hay este anuncio o esta posibilidad que se maneja de anuncios por parte de Biden? ¿Qué está pasando con el petróleo? Petróleo está funcionando muy bien para los petroleros. El precio ha subido, los clientes, los compradores de petróleo están pagando altos precios, las ganancias están creciendo. ¿Qué más? Bien. Bueno, lo llevo a otros temas. Se sigue desarrollando esta cumbre por el cambio climático. Ahora se han sumado movilizaciones importantes en Glasgow, en Escocia, el pronunciamiento de algunos líderes y referentes de temas medioambientales que le quitan legitimidad a la cumbre, ¿no? A la COP26. ¿Qué se puede evaluar a esta altura del desarrollo de esa reunión internacional? Provocó grandes manifestaciones. El público está ya más conciencia de lo que está pasando en el los acuerdos de clima. No hay ningún acuerdo firme, con fechas firmes, con compromisos firmes. Aquí en Estados Unidos tenemos un fenómeno que debemos considerar, es la inflación. Precios están creciendo, alquileres están creciendo, casas creciendo, automóviles creciendo. Todos los precios han subido, a pesar que los salarios han aumentado en un grado limitado y la inflación. Hay falta de mano de obra ahora y algunos sectores de empleo han crecido, pero junto galopando es la inflación. Entonces tenemos un doble fenómeno: crecimiento de empleo, crecimiento de salarios, pero crecimiento de los precios de consumo. Correcto. El otro tema que todavía se están conociendo datos, pero si bien no hay mayores sorpresas, es viniendo a América Latina, Petras, las elecciones en Nicaragua, ¿no? Sobre el cual hay distintas opiniones también en América Latina. Hay algunos países que lo siguen mencionando como la continuidad de la revolución sandinista de los 80, y otros opinan que se ha desviado mucho políticamente ese proceso. ¿Qué primeras evaluaciones se pueden hacer tras las elecciones de ayer domingo? Dos cosas. Ortega y su partido derrotaron la derecha. Eso es cierto, pero la victoria de Ortega no representa una gran victoria para la izquierda. Mucho inflaron los gastos gobierno, aumentaron los programas inmediatistas, los impactos, ofreciendo empleo. En otras palabras, es una política de compra votos, pero la oposición también recibía apoyo de Estados Unidos, intervención. Entonces no es como en 80, no es como los años del sandinismo revolucionario. Ahora es la política transacciones y compras y ventas. Pero en todo caso es una derrota para los Estados Unidos, porque quiere insertarse en la política de Nicaragua. No debemos decir que es simplemente un robo. Es típicamente lo que hacen los partidos burgueses, es gastar mucho dinero para influir los votantes. Uh-huh. Debemos rechazar las acusaciones de la derecha mientras ellos practican la misma política de los orteguistas. Bien. Este domingo, se cumplió un nuevo aniversario, 104 años del triunfo de la Revolución Soviética. Queríamos recordárselo para tener una reflexión de usted sobre este aniversario, para que no pase tampoco desapercibido, ¿no? Viéndola desde el mundo de hoy y desde la Rusia de hoy. ¿Qué decir sobre este aniversario de la revolución que dirigió Lenin? Bueno, podríamos decir tres cosas. Primero, la revolución ruso-soviético era un gran alcance histórico. Derrota del capitalismo, del imperialismo, la suba del poder de los soviets, los consejos obreros, y avances, y gran avances en la agenda social de los trabajadores mundiales, estimulando revoluciones en otros países, China, a Vietnam, Asia y otros países en Europa. Pero después de la degeneración de Stalin, sube una burocracia brutal, y el stalinismo era un gran retroceso, a pesar de algunos elementos se quedó. Después de Stalin, tenemos Yeltsin y los otros derechistas pro-norteamericanos que subieron el poder. Y después tenemos Putin. Putin sirve como tratar de recuperar alguna soberanía ruso, pero más como nacionalista que revolucionario social. Podríamos decir que en algunas cosas hay pesos de los soviéticos positivos en el Medio Oriente, por ejemplo, y relaciones con China actual, etc. Entonces es un proceso histórico muy complejo con grandes altas y positivos y después bajas terribles con Stalin y Yeltsin, y después sube un gobierno nacionalista que por lo menos defiende algunos de los patrimonios rusos. Uh-huh. Bien, ¿qué otros temas que quiera mencionar esta semana, Petras? Bueno, tenemos, como decía antes, la inflación norteamericana, que es una cosa que empieza a tener un impacto en la política. Biden ha perdido mucho apoyo positivo que tenía derrotar Trump, y es un factor que debemos tomar en cuenta. Uh-huh. También hay procesos sociales en América Latina que debemos notar que han avanzado en algunas ramas, en Ecuador, en otras partes de la América Latina. Hay resistencia en México, hay resistencia en Centroamérica, hay resistencia en América del Sur. En todas partes podríamos decir que la derrota de la izquierda es del pasado. Y probablemente en Bolivia, en otras partes de América Latina como Chile, hay posibilidades de gran recuperación. No debemos quedar pesimistas sobre lo que está pasando. Hay derrotas, hay subas y bajas, y ahora estamos en un periodo de subidas. Muy bien, Petras, como siempre el agradecimiento, y desde la semana próxima estaremos entonces en un nuevo horario para nosotros aquí en Uruguay, que no ha cambiado, pero seguiremos encontrándonos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós. Adiós. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.